Esta es una gotita de filosofía con Mario Medina Correa. Si quieres vivir mucho, guarda un poco de vino añejo y un viejo amigo. Cadena Raza presentó Una gotita de filosofía con Mario Medina Correa.